Mira, nosotros como Bandera Popular nacimos hace ya un par de años, alrededor del 2003 más o menos nos formamos en Olavarría. Y bueno, fue la gente que me tuvo que irse del radicalismo por las malas prácticas que había en el partido y bueno, eligieron otro destino. Y bueno, nosotros vamos a ir el camino de ellos, de formar una buena juventud y trabajar por un partido abierto y bueno, y eso, ¿viste? Y volver a lo que sea lo que era el comité antes, ¿viste? Que un comité de puertas abiertas donde puedan acercarse todos los afiliados y de ahí poder discutir, llegar a consenso y bueno, un regalo para todos. Ezequiel, ¿y cómo ven ustedes? ¿Hay gente que está volviendo al comité? Y ahora con nosotros sí, porque ven una forma distinta de hacer política, se están acercando mucha gente, de a poquito están volviendo. Ezequiel, buenos días, Agostina, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo nos ven? Bien. Bueno, preguntar acerca de proyectos concretos que tengan, de ahora en más, en carpeta, en esta línea de la juventud de Cantera Popular. Mira, nuestra forma de trabajar en la juventud se basa mucho en lo que es el trabajo social, que bueno, en colaborar con la sociedad, que generalmente lo que siempre se caracterizó en la juventud. Y también, bueno, tenemos un grupo de jóvenes que se van a dedicar a todo lo que es cultural, a todas las actividades de, bueno, culturales, que sea música, expresión artística, en todas las formas. ¿Cómo es la relación con los demás integrantes, ¿no?, del comité radical de la UCR de este centenario partido y que, bueno, no integran esta línea interna, por decirlo de alguna manera? Una muy buena con la agrupación de guía, que es la agrupación que hace un tiempo está en el comité. Es muy buena la relación. La agrupación Ilía es esta nueva agrupación que se ha formado, ¿no? También por radicales. Exactamente. Bueno, ¿y cómo va a ser el trabajo? ¿Se reúnen cuándo y, por supuesto, ahí en el comité? Los jóvenes nos reunimos los viernes a las 8 de la noche en el comité. Y bueno, lo que viene a ser la línea mayor es los martes a las 8 y media de la noche. Ezequiel, no, preguntarte sobre las internas, la juventud y las internas radicales. ¿Tienen desde allí alguna información? ¿Se viene una interna en la juventud radical o no? Y aparentemente va a haber, que creo que en mayo más o menos. ¿En mayo? Sí. Porque habían estado suspendidas, ¿no?, por una determinación judicial. Exactamente, sí. Y bueno, ¿y cómo es el de cuántos jóvenes son los del grupo de Cantera Popular? Y nosotros tenemos alrededor del grupo fijo de más o menos 20 más o menos. ¿Cuántos? Bueno, tenemos muchos adherentes, afiliados que cuando lo necesitamos participan. Bueno, ¿y alguno de ustedes ya han estado participando con los jóvenes? Que si algunos se han ido a Coalición Cívica, por ejemplo, ¿han estado con ellos? Y por eso yo al principio, bueno, te explicaba que sí, somos parte de la vieja juventud radical que nos dio vida al partido en su momento y que tenemos muchos puntos en común, bueno, por eso. Forma de pensar, de trabajar y de ver la política, de ver una forma distinta de hacer política, es por eso realmente. Bueno, y finalmente, ahora con este lanzamiento de esta línea interna, Ezequiel, ¿cómo ven al radicalismo general, ¿no?, a nivel nacional, a nivel provincial y seccional? Y muy bien, es como que está resurgiendo. Era esperable que resurja nuevamente esto. Y creo que hay mucho para discutir, pero con muchas ganas de que vuelva a ser lo que fue en su momento. Creo que es bueno lo que viene.